¿Cómo anda, Carlos? Pablo. Muy bien. ¿Bien? Con humor, ¿qué más remedio queda, diría yo? Sí, sí. Por lo menos esto nos queda, por lo menos esto nos queda. Tengo también una gran noticia. Tengo una gran noticia que me parece que sería el título de tapa de nuestro diario, ¿eh? Que la AFIP confirmó que el 80% de aquellos que estaban en la lista del pago del aporte solidario de las grandes fortunas, bueno, ya han hecho su contribución por única vez, extraordinaria, como siempre aclaramos, y que se recaudaron más de 223 mil millones de pesos. Así que bueno, como tenemos acá a el factotum, el mentor, el ideólogo de esta norma, no es habitual que eso suceda, ¿no? Uno no conoce a aquellos que impulsan. Tenías todo organizado. Sí, tenemos todo organizado. No, bueno, ¿qué se siente, no? Porque se trabajó mucho para que fuera, entre comillas, para que fracasara este aporte. Y sin embargo, bueno, finalmente aquí está el cobro. Es alta la contribución, ¿no? Sí, sí, es. A ver, vamos a decir varias cosas. De esto hemos hablado otras veces. O sea, che, hay gente que no va a pagar. Yo decía, sí, todo el tiempo dije, la gran mayoría va a pagar. Me cansé de repetirlo. Uh-huh. Quiero decir que en el debate parlamentario, uno de los argumentos más usados, o muy usados, por los legisladores, legisladoras de Junto por el Cambio, es que esto no lo iba a pagar nadie, que además lo que quiero hacer es un gran negocio para los abogados por la judicialización que iba a haber. Que hayan ya pagado el 80% del universo potencial de contribuyentes es un buen dato, es un buen dato. Sobre todo porque, como recordaremos, esto tiene destinos, todos destinos de gran importancia en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, es decir, que es una recaudación que hasta llega con un sentido de oportunidad que diría le agrega valor. Único. También hay que decir que en el mismo comunicado, la AFIP comunicó, informó que estaba llevando a cabo las investigaciones del caso, que la ley lo faculta específicamente para ello, porque previmos eso. Hay un punto de la ley que dice que tiene una capacidad de revisar hacia atrás un periodo de tiempo. Puede haber gente que... Porque todas estas listas teóricas, como la que ahora hacemos cuando discutimos el impuesto a las sociedades, están hechas sobre datos históricos que se proyectan. Claro. Siempre en números teóricos, porque además hay secreto fiscal, nadie tiene la lista de los que podrían pagar o de la declaración jurada del año pasado. Entonces, se trabaja con los datos del año, las declaraciones juradas del 2019, que se corresponden seguramente con las declaraciones de bienes del 2018. Puede haber habido grandes cambios en todas las direcciones. Así que creo que es un buen dato, muy buen dato, una buena noticia para el país, sí. De que este ingreso ya esté en las arcas públicas y que sea, como específicamente el comunicado de la AFIP ayer explicó, distribuido de acuerdo a los porcentajes que la ley fijó para cada uno de los destinos que tenían estos recursos. Así que sí, estamos... Golazo. Pero más allá de la autoría o de la coautoría, porque yo no... Es una contribución colectiva, a mí me tocó, por el lugar que ocupo en la Cámara, un rol protagónico, porque Máximo Kirchner me pidió que lo trabaje desde el primer día y me dio el mandato de llevar adelante el proyecto. Y bueno, entonces tuve la posibilidad de hacerlo... hasta el momento en que la Cámara de Diputados dio media sanción, que allí terminó mi tarea concreta, y a partir de allí pasé a ser un observador más del tema. Pero bueno, creo que para poner del lado de las buenas noticias. Yo traía varios temas hoy, todos de los diarios. A ver, decime. Siempre, como siempre. Clarín, página 28. A ver, ya te digo. Sí. Dale. Biden socialista. Ah, sí. Luces y sombras de un plan para salir de la crisis, dice Clarín en el título, artículo de Paula Lugones, explica todas las cuestiones, pero rescata alguna frase que ustedes ya habrán escuchado aquí, pero que poca gente de la que lee Clarín hasta ahora debe haber escuchado. La economía de derrame nunca funcionó. Es hora de hacer crecer la economía de abajo hacia arriba y del medio hacia afuera, lanzó Biden en una de las frases más llamativas de su discurso, que buscaba demoler uno de los principios de la doctrina que ha regido en las últimas décadas, que mayores ganancias de los más ricos deriva en un derrame o goteo de riqueza en el resto de la sociedad. El presidente de Estados Unidos cree que esa idea ya no sirve. Además, Biden busca romper con otro pilar, la doctrina elevada por Ronald Reagan, que propugnaba que el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es nuestro problema. Una idea que también siguieron sus sucesores, incluidos los presidentes demócratas. Y bueno, y sigue la nota con una serie de consideraciones al respecto que me parecen muy interesantes, cuya lectura recomiendo, porque hay ahí muchas opiniones sobre de lo que se trata, pero evidentemente sucediendo esto en Estados Unidos, parece interesante. Dice por allí en uno de los comentarios que toma de un profesor de economía del Monmouth University, sí. Dice, creo que Biden tiene razón en que la economía de goteo no ha producido los beneficios económicos planteados por sus partidarios, y esto es aceptado por ambos lados del pasillo político. Además, Biden está promoviendo políticas progresistas similares a las que se encuentran en socialdemocracias como los países escandinavos. En lugar de transferir riqueza a las personas más ricas y esperar que fluya, las socialdemocracias tienen impuestos más altos, pero luego reciben servicios utilizados por todos. Comparativamente, Estados Unidos gasta mucho más que cualquier otra nación desarrollada en atención médica y, sin embargo, según la mayoría de las medidas, tiene peores resultados. En esencia, es ineficiente. Bien, y aplicable a varios lugares, ¿no? Y casi como un correlato, página 20 del diario La Nación viene de tapa, con casi 30 medidas creció la intervención del Estado en el sector privado en la Argentina. La gestión de Fernández creó, subió más de 14 impuestos y aplicó decenas de regulaciones, como exigir datos a las empresas u obligar a refinanciar deudas en dólares. Terrible las medidas que... pero es una buena recuperación, Pablo, que se podría tener como referencia. Impuesto país, bienes personales, costos laborales, impuesto a las ganancias para sociedades, ajuste por inflación del impuesto a las ganancias, impuestos sobre débitos y créditos en las cuentas bancarias, derecho de exportación, impuestos internos, fondo de incentivo docente, contribución sobre las primas de seguros para automóviles, presupuesto para el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, impuesto a la riqueza, dicen ellos, habría que decirle aporte solidario, pero no importa, vamos a dejárselo pasar, impuestos locales, controles de precios, ley de abastecimiento, pedido de información a empresas, congelamiento de tarifas y servicios públicos, intervención en el precio de las prepagas, regulación de naftas y gasoil, registro para exportadores, obligación de reestructurar deudas privadas en dólares, telecomunicaciones, ahora anulado por la justicia, sí. No por la justicia, por la injusticia que maneja el sistema judicial, digámoslo para decirlo bien. Más control a las importaciones, regulación sobre respiradores y oxígeno, prohibición de despido y suspensiones, doble indemnización, ley de alquileres, y se me termina acá, eran 30, dice, pero pone 28. Bueno, una buena hoja de ruta, ¿no? Una buena hoja de ruta, interesante. Los describe objetiva, bastante objetivamente, incluso en es como una enumeración, de todo lo que el gobierno viene haciendo desde que asumió, porque las primeras medidas de las que habla son las de la ley de emergencia de diciembre del 2019 para intentar comenzar a combatir la pandemia neoliberal. Porque uno se olvida, yo no me quiero cansar de repetir eso, es decir, la emergencia, la ley tiene el número 27.541, que entró en vigor el 23 de diciembre del 2019, establece muchas de esas cosas, las primeras que leí, que tienen que ver con revertir todo el desastre que dejó esos 4 años de administración neoliberal. Desde luego, Lacunza, López Murphy, Ferreres y algunos otros maldicen, dice que la culpa de todos los males están en estas medidas, cuando en realidad son los intentos frente a las continuas trabas que pone el sistema judicial y todas las demás cuestiones de resistencia para tratar de recomponer una situación desastrosa, enormemente agravada por esa terrible cuestión que a la humanidad le tocó vivir, que es la pandemia sanitaria. Pero además es muy interesante porque las caracteriza como medidas de intervención del Estado, sí. Como si el retiro de, no sé, derecho a la exportación o si el retiro de las restricciones para manejar el tipo de cambio no fueran intervenciones del Estado. Claro. Todo lo otro también fueron intervenciones del Estado en otra dirección. Lógico, lógico. Pero estas son intervenciones del Estado con regulaciones, las otras son todas desregulando. Claro. Es decir, y el blanqueo. Siempre es el Estado. Y el blanqueo y permitir la fuga, digo. Claro, todo eso es el Estado. Y claro. Pero. Ahora, igual lo de Biden y lo de algunos países europeos, incluso, digo, también viene a deslegitimar casi cualquier discurso por parte de los neoliberales autóctonos, ¿no? Sí. Lo de Biden tiene la particularidad de que sucede en Estados Unidos. Uh-huh. No en cualquier otro lugar. Porque aunque esto estuviera pasando en algún gran país de Europa, no tendría el impacto que tiene desde el punto de vista del debate ideológico y de las consecuencias incluso sobre la realidad que tienen las decisiones que toma un gobierno como el de los Estados Unidos. Todos sabemos, una cuarta parte del Producto Bruto Mundial, emisor de la moneda con la que funciona el mundo, la moneda de referencia del mundo, el país que tiene el mayor poder bélico lejos de la Tierra, así, todas las cuestiones que siempre hemos señalado, y la influencia cultural. Y la influencia cultural entendida en el amplio sentido de la acepción del término, ¿no? Ustedes recuerdan que yo siempre contaba de aquel asesor, como llamaba el polaco, que asesor de seguridad famoso, que... Sí, Magno. No, McNamara no era polaco. Me va a venir el nombre. Pero que en un ya famoso reportaje, mientras lo buscan en Google sale rápido. Sí. Igual voy contando la anécdota. Estábamos en plena Guerra Fría. Había una feroz competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ambos en un gran gasto bélico. Brzezinski. Está difícil de pronunciar, sí, está dificilísimo. Sí. López. Sí, claro. Brzezinski participa de un debate televisivo, creo. Y era un momento, los jóvenes ni lo deben recordar, pero que se cuestionaba si estaba en peligro la hegemonía de Estados Unidos en Occidente. Sí. Por el gran gasto bélico que tenía la paradoja de que los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, tenían prohibido incrementar el gasto bélico como consecuencia de haber perdido la guerra y los resultados de esa derrota, y entonces tenían mucho más plata para volcar al desarrollo y sus economías crecían a un ritmo mucho más rápido que la de la economía de los Estados Unidos. Claro. Y en ese momento se empezó a teorizar, como a veces pasa ahora con otras cosas, si Estados Unidos estaba en riesgo de perder su rol de líder de Occidente a manos de Japón o Alemania. Y Brzezinski, muy tranquilo y suelto de cuerpo, dijo algo así como: mire, mientras en el mundo sigan cantando nuestras canciones, mirando nuestras películas, comiendo nuestras comidas, etcétera, etcétera, la hegemonía de Estados Unidos no corre peligro. Si le puso al tema de la influencia cultural, en toda su amplia concepción, en el primer lugar, por encima incluso de las cuestiones económicas. Por eso digo que hoy en Estados Unidos, cuando vos lees esta nota, algunos dicen, yo leía el otro día una nota, creo que en el New York Times, que termina diciendo, hay algunos que dicen que en realidad que quien ganó fue Sanders y no Biden, las elecciones de Estados Unidos, porque las ideas que está llevando a la práctica hasta aquí, o por lo menos las declaraciones, lo que trata de hacer Biden, tiene más similitud con el programa que esbozaba Bernie Sanders que por lo que podía esperarse de Biden, un demócrata moderado de centro, de un parlamentario de 50 años en el Parlamento, y que de pronto en una relación de fuerza distinta que se da en Estados Unidos con el surgimiento de corrientes más progresistas, de las cuales Sanders es una de las grandes referencias, yo vengo hablando de eso hace años, si a ustedes les consta, muchas de esas cosas que hoy el presidente de Estados Unidos legitima, porque es el presidente de Estados Unidos, son las cosas que años atrás venía repitiendo insistentemente, muchas veces en soledad, Bernie Sanders. Claro. Pero bueno, es para seguirlo con ahora atención. ahí tengo preguntas, ¿no? Yo también. Digo, un montón de preguntas. Yo también. No. Si me decís duda, yo también. Ahora, no estoy aspirando, sin duda. No estoy aspirando a que las contestemos en este espacio. A ver. Ni siquiera hoy. Pero digo, es interesante esto de, bueno, parece que hubiera ganado Sanders. Ahora, es el capitalismo tratando de no suicidarse. Sí. Nada menos. Sí. El estado de bienestar no era otra cosa que eso. Efectivamente. No era otra cosa de eso. No se volvieron socialistas. Perdón. No se volvieron socialistas. Los que charlan conmigo, no sé si lo digo al aire, pero hoy ya lo voy a decir al aire, pero en nuestras charlas yo he dicho muchas veces que el estado de bienestar fue la respuesta del sistema capitalista a su confrontación con el llamado campo socialista. Claro. Por eso cuando cae la Unión Soviética, como buenos capitalistas que son, dicen es hora de cobrar. Y entonces viene Reagan Thatcher y aparece todos estos 40 y pico de años que nos comemos de neoliberalismo extremo, que es tratar de recuperar la inversión que hicieron para ganar la batalla. Bueno, pero le fue mal. Este es el problema. Le fue mal porque generaron durante un tiempo la ilusión del derrame y entusiasmaron a mucha gente, pero lo único que derramaron fue pobreza, miseria, hambre, desnutrición, chicos que no van al cole, que no tienen vivienda. Derramaron por el mundo entero. Cuando vos lees los datos de los propios Estados Unidos, en el discurso del presidente el otro día, hablando de la necesidad de gastar en las familias y en la niñez, y habló de la cantidad de niños de Estados Unidos que no logran completar la escolaridad, que no logran alimentarse como corresponde, que no tienen una cobertura de salud como la necesaria, si vos le sacás los nombres propios a la nota, sirve para cualquier lado. Claro. Ese es el tema. Entonces el capitalismo acumuló, ahí están allí los mil millonarios más mil millonarios del globo, las acumulaciones de riqueza más grandes, pero no resolvieron el problema de la desigualdad, lo acentuaron. Y como me gusta decir y voy a repetir, convirtieron al mundo en esta absurda paradoja de ser la etapa más abundante de la historia de la humanidad, convertía en la fábrica de pobres más grande de la historia de la humanidad. Claro. Por eso repito mi eslogan: el problema no es la pobreza, sino la absurda acumulación de la abundancia. Porque además, atacando la absurda acumulación de la abundancia, se resuelve el problema de la pobreza. Es decir, que no hay. La humanidad tuvo época en que peleaba por distribuir la escasez. Y hoy se trata de destruir esa acumulación absurda de abundancia, que insisto, ya no hay nadie que encuentre cómo defenderla, con qué argumento, porque cuando vos ves que alguien tiene 170 mil millones de dólares de fortuna personal, después ves otro que tiene 50 mil y dices, pero ese le va medio mal, parece que entonces esos 2.775 creo que son mil millonarios que crecen en medio de la pandemia, que aumentan su riqueza un 60+% durante el año 2020, mientras por el otro lado hay 120 millones de pobres más, pone tan en evidencia que esto tiene que modificarse, esto tiene que cambiar. Ese es el tema, Marcos, desde ese punto de vista está la cuestión. En definitiva, si vos querés, yo te diría, tal vez sea una expresión de un capitalismo más lúcido, que entiende que por el otro camino hay un desastre en el final que se lleva puesto a todo, incluido a ellos, y que no van a tener en qué mundo gastarlo, porque van a ser pelota el mundo. Uh-huh. Si siguen en esa dirección. Y entonces probablemente ese capitalismo más lúcido intente salvar los cimientos de ese sistema. Claro. Porque en definitiva la socialdemocracia en general no fue más que eso cuando la analizás ideológica y profundamente. También fue una expresión de eso. Uh-huh. Sí. Las raíces de esa socialdemocracia aparecían como una cosa intermedia que no ponía en cuestión los fundamentos del capitalismo. Pero para los tiempos que corren es una gran noticia, porque si no nos vamos a poner a ver lo que falta. Lo llamativo esta vez es que están... Hola, Sandra, hola, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿de qué hablan? ¿Del discurso de Biden? Buen día. Pero lo llamativo... Estaba comentando, Sandra, un artículo de Clarín que te recomiendo, de hoy, página 28, titulado Biden socialista, luces y sombras de un plan para salir de la crisis, que escribe Paula Lugones, que está bastante bien, y me parece, está bastante bien escrito y tiene datos interesantes. Hay que ver si lo considera exportable, ¿no? Porque en América Latina hay indicios, por ejemplo, lo de Colombia, de todo lo contrario. No, pará, si yo no estoy haciendo una apología del capitalismo norteamericano. Estoy marcando que el capitalismo norteamericano llega ahí producto de la crisis a la que fue llevado con las políticas de Trump. Es una respuesta a esos excesos. Y ¿solo y también de Trump para o que también quede... de Obama y los que vinieron antes? Fue distinto. No se puede comparar a Trump con Obama, creo yo. Y también hay que decir, y creo que va en línea con lo que dice Sandra, que Estados Unidos elabore políticas al interior de Estados Unidos que tengan rasgos con los que nosotros podemos estar de acuerdo, no quiere decir que su política imperial haya cambiado por eso. Tendrá que dar señales de eso para que eso pueda merecer el mismo comentario. Es decir, cuando cierre Guantánamo o levante el bloqueo a Cuba, para decir algunas cosas de las que nos duelen cercano, deje de acosar a Venezuela, podremos pensar que también en la política exterior comienza a haber otros aires. Por el momento, en la política exterior no vemos grandes cambios, aunque yo no puedo dejar de decir que hayan vuelto a el tema del medio ambiente y poniéndolo como una cosa central, es un cambio en la política exterior de los Estados Unidos de gran magnitud, porque el tema del medio ambiente es hoy por hoy uno de los grandes temas que tiene la humanidad, y el sabotaje que la gestión Trump hizo saliendo, acordate, salió del Acuerdo de París y del Acuerdo de Tokio, y salió de la Organización Mundial de la Salud, y creo que salió de la UNESCO también, es decir, todos los lugares que tenían que ver con alguna cuestión de defensa de los intereses de los más débiles, allí afuera. Es decir, no es un dato menor que en el discurso de la Unión el presidente de los Estados Unidos vuelva a poner entre los grandes temas el tema del cuidado del ambiente y comprometa a Estados Unidos en políticas activas en esa dirección. Para ser absolutamente objetivo, creo que uno puede decir no alcanza, pero sería injusto decir que no son noticias, por lo menos para mirar con interés. Sí, además uno lo veía a Bernie Sanders aplaudiendo fervorosamente, ¿no? Ahí. Sí, sí. Era notable, porque también te voy a decir una cosa, Sandra. En la elección anterior, cuando gana Trump, Sanders no hizo campaña por Hillary Clinton. Más bien estuvo pasivo y hasta casi en contra. Y yo cuento siempre que si uno mira en detalle las elecciones donde ganó Trump, en los estados donde Sanders le había ganado la interna, la primaria, a Hillary Clinton, ganó Trump después. No ganó Hillary Clinton. Es decir, ese voto de los trabajadores enojados con el sistema que Sanders había logrado alinear, votó contra Hillary Clinton. En este caso, ese voto votó a favor de Biden, porque Sanders en el mismo día de la convención dijo que apoyaba y que él iba a ser uno de los grandes promotores de esa campaña. Entendió cuál era el problema fundamental, que era evitar la reelección. Y también, tal vez de alguna manera, ese gobierno de hoy de los demócratas de Estados Unidos sea una cierta forma de coalición de sectores, que por eso tiene estos matices respecto de Obama o de algunos otros gobiernos anteriores que no tenían esa coalición de sectores. No, que retomo la, a partir de lo que acaba de contar Carlos, retomo lo que dijo Marco, ¿no? ¿Es culpa solo de Trump o también de las anteriores administraciones? No nos olvidemos que Obama fue el que blindó a los bancos cuando fue la crisis, ¿no? Sí, ya lo dije. Igual te voy a decir una también, cosa. También, yo digo, sí, sí, pero yo te voy a decir una cosa, Mariano. Si alguna vez tenés oportunidad de hablar con algún referente cubano, preguntale si para Cuba fue lo mismo la administración de Obama que la de Trump. No hay ninguna duda. Claro. No hay ninguna duda. Guarda con los matices. Sí, sí, sí. Porque en los matices a veces va la vida. Claro. Está bien eso, ¿eh? Me quedo con esa frase. Carlos, nos volvemos a encontrar mañana en el pase, si te parece, dale. Chau. Abrazo grande, que tengas linda jornada. Linda jornada para vos también. Chau.